Sección 0 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Advertencia y prólogo. Advertencia de la edición de 1867. Nuestras antiguas crónicas, publicadas o inéditas, dan noticia sucinta de graves perturbaciones que ocurrieron en el reino durante la presidencia del conde de Santiago de Calimaya, con motivo de las desavenencias y duelos entre dos familias nobles, las de los Padillas y los Carranzas. Las pocas palabras que encontramos en esos documentos respecto a los dos bandos que en aquellos tiempos se hicieron cruda guerra y la noticia harto breve también que da el padre Fray José García en su Historia Betlemítica, impresa en Sevilla en 1723, acerca de don Rodrigo de Arias Maldonado, han servido de base a esta novela. Existieron, pues, realmente, algunos de los personajes principales que en ella figuran. Ha sido, sí, necesario alterar ligeramente el orden cronológico de los hechos, teniendo que enlazar los pasajes de la vida del protagonista que estuvo en Guatemala por los años de 1666 con los acontecimientos que tuvieron lugar bajo la presidencia del conde de Santiago que gobernó el reino de 1654 a 1657. En cuanto a algunos acontecimientos sobrenaturales que se leerán en esta obra, baste decir que los hemos recogido o de las tradiciones populares o de las crónicas y que los damos únicamente como hechos admitidos por la opinión pública en el tiempo en que se dice sucedieron, por lo que en ellos hay de poético y por su interés dramático. Escribiendo una novela y no una historia y siendo desgraciadamente tan reservados y concisos nuestros cronistas, especialmente en todo aquello que tocaba con las personas que ejercían autoridad o influencia en el reino, nos hemos creído autorizados en esta obra, como lo hicimos en La hija del adelantado, a hacer enteramente un trabajo de imaginación con los escasos datos que suministra la ligera y muy descarnada relación que contienen las crónicas, que por su naturaleza y objeto, y por las circunstancias en que se escribieron, no podían entrar en ningún género de pormenores. Prólogo. Bastante se ha escrito sobre el mérito de la novela histórica y sobre las cualidades de que ha de estar adornado quien se dedique a este género de composiciones. La novela es una reproducción de la vida real, una pintura de las grandezas y miserias del hombre, una historia de las borrascas de su alma. Decir esto es decir que pocas producciones se leen con tanto interés como una novela bien escrita. Pero qué difícil es llegar a producirla. Talento natural, sensibilidad exquisita, profundo conocimiento del hombre, sólidos estudios literarios y una instrucción casi universal son, con otras muchas, cualidades indispensables en el novelista. Dios y la naturaleza, la ciencia y el arte, la filosofía y la historia, nada debe serle extraño. Las dificultades suben de punto si ha de escribirse una novela histórica. El autor en este caso no forja los sucesos ni crea los personajes a su antojo. Ha de recibirlos, al menos los principales, de manos de la severa historia. Tiene que embellecerlos sin desfigurarlos, hacerlos interesantes sin que dejen de ser ellos mismos. Y como ha tomado su asunto en los sucesos de siglos pasados, tiene que retratar no la sociedad contemporánea que conoce, pues que vive en medio de ella, sino una sociedad extinguida, la vida de generaciones que se han hundido en los siglos. Debe conocer, pues, sus ideas, creencias, preocupaciones. Debe conocer al hombre no sólo en sus caracteres constantes e idénticamente manifestados en todos tiempos, sino también modificado por la ilustración, las instituciones y el sentimiento religioso de la época en que ha de pintarle. Si podemos aventurar una opinión en esta materia, todo eso se ha conseguido en Los Nazarenos. Se encuentra en ellos un perfume de antigüedad que encanta. El lector se siente transportado a esos tiempos de ignorancia y de opresión, pero también de grandes hazañas, virtudes heroicas y nobles sentimientos. Además, viendo que entonces los hombres sufrían lo mismo que hoy sufren y algo más, se siente un amargo consuelo en los padecimientos presentes, porque consideramos que no resultan solo de lo desgraciado de las circunstancias, sino principalmente de la índole misma de la humanidad, y que nuestra sociedad es hoy más rica, despreocupada, ilustrada y libre, y por consiguiente más feliz de lo que lo era en el siglo XVI. Don Rodrigo de Arias Maldonado, don Silvestre Alarcón y el adelantado de Filipinas son las tres grandes figuras de esta novela. El primero, galante, generoso, altivo, emprendedor y valiente a toda prueba, es el tipo del caballero de aquel tiempo. Entusiasma a ese joven que a la edad de 22 años era gobernador de una provincia y la había dotado con un puerto en el Atlántico y antes de cumplir 27 sometió con un puñado de hombres, pueblos numerosos y aguerridos, proporcionándoles los beneficios de la civilización y del cristianismo. Con tales precedentes y sus cualidades y prendas personales, no era extraño que excitara la admiración y la simpatía de todos, ni que inspirara dos amores que de tan diverso modo influyeron en su vida. El adelantado de Filipinas forma con el joven héroe un contraste notable. La ambición le devora y no repara en medios para satisfacerla. En su egoísmo glacial no ama ni a su padre, a quien domina completamente, ni a su hijo, en quien solo ve un instrumento para conseguir sus fines. Paga insignes criminales para que asesinen al amante de su esposa, no por vengar su amor ultrajado, pues ella le era indiferente, sino porque, orgulloso e implacable, no puede sufrir que otro le sea preferido y le exponga a la burla de las gentes. Duro, violento y nada escrupuloso, conoce tan solo dos clases de medios, la baja intriga y la fuerza descarada. Alarcón, personaje de fantasía, carácter profundo y original, está pintado de mano maestra. Su clara y activa inteligencia, su imaginación inagotable, le hacían el hombre de las circunstancias apuradas. Consideraba con serena calma los acontecimientos más inesperados y terribles y tomaba sin vacilar resoluciones enérgicas e instantáneas. Para él no había bueno ni malo, sino conducente o inconducente. La obligación de 20,000 pesos firmada con agua pinta por sí sola una faz de su carácter. Es el Felipe Villani de Guatemala, defraudando a su acreedor por un medio verdaderamente ingenioso. Su voluntad de hierro quebrantaba todos los obstáculos. La palabra imposible le era casi desconocida. De él podía decirse, como dice Dumas del banquero Danglars, que había venido al mundo con un tintero en lugar de corazón y una pluma detrás de la oreja. Pero Alarcón era más que negociante. En la esfera en que ejercitó sus facultades, fue un conspirador terrible. En un teatro más vasto habría sido una notabilidad política poco menos que un Maquiavelo. Al lado de estos notables personajes brilla doña Elvira de Lagasti, hermosa, simpática y agitada por pasiones tempestuosas. Y a su derredor se agrupan Palomeque de Vargas, impío y sanguinario, don García de Altamirano, melancólico poeta de 18 años que guarda en su pecho un afecto funesto que le mata. Don César de Carranza, noble joven que murió loco de amor. El infame Guzmán, envidioso y cobarde, una víbora menos en el arrojo. Y doña Guiomar de Escalante, una de las más bellas creaciones del autor, alma escogida que se sacrifica por el hombre que ha llenado su existencia. Interesa profundamente esa joven, mártir del amor, asediada por un hombre que la horroriza, abrazándose en silencio por don Rodrigo de Arias y sufriendo el tormento indecible de verle poner a los pies de otra mujer su corazón y su vida, mientras que para ella ni una palabra ni una mirada. Dos veces le salva de la muerte, comprometiendo su propia reputación y la de su padre. Y cuando los sufrimientos de un amor ignorado han quebrantado su delicada constitución y yace en el lecho moribunda, ve llegar de tarde en tarde el hombre a quien ama y que le debe su existencia, frío, indiferente, cumpliendo no más que con un deber de cortesía. El doctor Escalante es un tipo de antiguo magistrado que desgraciadamente no debía ser raro en aquellos tiempos. Era, dice el novelista, un anciano de mediana estatura y de fisonomía poco agradable y un observador perspicaz habría adivinado fácilmente, bajo aquel exterior, frío en apariencia, un carácter apasionado y violento. Pasaba entre sus compañeros por letrado de mucha ciencia en el derecho y de gran rectitud como magistrado, pero quizá aquellos buenos señores tomaban por sabiduría una erudición indigesta y poco filosófica, y consideraban como rectitud del juez lo que era simplemente probidad del hombre. El doctor Escalante sabía lo que disponían las leyes para todos o la mayor parte de los casos que solían presentarse en el tribunal, y a esto se reducía su ciencia. No podía comprársele con dinero ni con dádivas, y esa era su rectitud. Carecía completamente de ese criterio ilustrado que sirve al juez como de una antorcha cuando está llamado a penetrar en cierto modo en la conciencia del reo para buscar los datos que deben servirle para la declaración de la culpabilidad o para la aplicación de la pena, circunstancias en que la magistratura se eleva al rango de un verdadero sacerdocio. El doctor Escalante aplicaba, como una máquina, las disposiciones de la ley de partida o del fuero juzgo sin tomar en cuenta la condición social del acusado, su ignorancia involuntaria o la perversión de sus ideas. Esclavo ciego de la justicia, desconocía completamente la equidad. Ejecutaba, sin sospecharlo siquiera, verdaderas iniquidades y dormía tranquilo, con la conciencia de haber acomodado con exactitud material la ley al hecho. El doctor Escalante no quiso encompadrar con un vecino principal de la ciudad porque se lo prohibía una ley de Indias. En una ocasión en que uno de sus amigos le obsequió con unas naranjas de su huerta, las devolvió en el acto porque otra ley de Indias le prohibía recibir regalos. Aquellos hechos, que se publicaron en todo el reino, dieron al magistrado grandísima reputación y poco faltó para que se le llamase por ellos como a otro Arístides, el justo. Pero el doctor Escalante había abrazado con decisión el partido de los Carranza contra los Padilla, y en todos los negocios que solían presentarse en que tuvieron intereses aquellas dos familias enemigas, se descubría su indulgencia respecto a los primeros y una severidad con los segundos que nadie acertaba a comprender en aquel hombre tan recto. No diremos que aquel juez fuese un hipócrita. Engañaba a los demás, pero el más engañado de todos era él mismo. El asunto de la novela no podía ser mejor escogido, no ciertamente porque nuestras crónicas suministren gran copia de noticias sobre aquellos remotos acontecimientos, harto escasas son por el contrario, sino porque, siendo tan nacional como podía serlo para nosotros, debía interesarnos más que otro alguno. Mayor trabajo para el novelista, pero interés mayor para los lectores. El plan está perfectamente desarrollado. Todos los sucesos se ligan al hecho principal, todos concurren al desenlace y lo preparan. La trama que resulta es ingeniosa y complicada, tal vez demasiado. Los incidentes se acumulan o se suceden rápidamente, pero si esta circunstancia obliga a fijar más la atención, en cambio mantiene vivo el interés. La situación del joven altamirano, apasionado locamente por la esposa de su padre, es dramática en sumo grado. No solo alimenta un amor sin esperanzas, no solo ve a un extraño dueño del corazón que él compraría con su vida, sino que, cosa horrible, se expone a tener celos de su mismo padre. Don César de Carranza, descubierto el secreto fatal de su nacimiento, viendo abrirse un abismo entre él y doña Violante, y perdida la esperanza de volverla a ver en la tierra, sucumbe a tantos infortunios y pierde la razón. Su desgracia nos conmueve, pero sentimos cierta satisfacción al ver los terribles efectos de esa locura y asistimos sin lástima a la muerte de Guzmán, expiando sus crímenes con horribles sufrimientos que solo pudo inventar la imaginación delirante de un enajenado. La escena del subterráneo revela un estudio detenido de las alteraciones mentales, de sus progresos y de las diversas formas que pueden tomar. Lo mismo decimos de todas aquellas en que figura el desgraciado Carranza después de recibir el paquete de la cinta negra. Hay escenas en que se pintan superiormente sentimientos profundos y exaltados. El mismo don César, de rodillas ante la imagen de su amada, besándole el pie y diciéndole un adiós eterno. Doña Elvira de Lagasti, ora torturada por los celos, ora oprimida de angustia al saber los peligros que cercan a su amante. Alarcón, que sufre como un héroe tormentos atroces y encuentra fuerza para lanzar a su verdugo un desafío postrero con el santo y seña de los conjurados. Son una muestra de la fuerza a que pueden llegar nuestras facultades y afectos. Pero séanos lícito hacer una observación. Doña Elvira, a quien su pasión perturba, echa llave a su cuarto para evitar que prendan a don Rodrigo, que abriendo una ventana le dice: «Pues bien, ya que no queréis darme la llave, me arrojaré a la calle por ese balcón, pues prefiero que me encuentren muerto al pie de esa ventana que oculto en vuestra alcoba». «¿Qué vais a hacer, insensato?», exclama doña Elvira. «Deteneos, y puesto que lo exigís, tomad la llave». En un momento de tanta agitación, en que las palabras apenas pueden seguir al pensamiento, estas expresiones, «deteneos, y puesto que lo exigís», tal vez debilitan la impresión que en nosotros ha producido esta animada escena. Después de recibir don Rodrigo de Arias la noticia de haber muerto el presidente al firmar la orden de prenderle, se verificó en su alma una revolución precursora de su reforma definitiva. Engolfado en los recuerdos que en él había despertado el peligro que acababa de correr, oyó en el silencio de la noche el tañido de una campanilla y vio venir por la calle solitaria, a la indecisa claridad de un cielo nebuloso, el misterioso personaje que ya dos veces encontrara. La impresión que le produjo entonces fue tan profunda que cayó sin sentido. Hay en este pasaje talento descriptivo y gran conocimiento del corazón. Sentimos que un hombre en las circunstancias en que se hallaba don Rodrigo debió experimentar lo que él experimentó, y estamos seguros de que un pintor podría trasladar al lienzo el cuadro que ha trazado la pluma. La tortura ha suministrado al novelista un medio poderoso de conmover. Indignación y lástima sentimos al ver en el potro a don Dieguillo. Su crimen se borra a nuestros ojos, y solo vemos en él al hombre que sufre, puesto entre un dolor intenso e inmediato y una muerte más lejana, pero segura. Por lo que hace a Alarcón, verdaderamente nos admira. En esa situación suprema desaparecen los lados sombríos de su carácter. Brilla sobre aquella voluntad firme, incontrastable como una roca, que sofoca en el pecho los gemidos del dolor y manda a la organización que sufra y calle. Alarcón no era caballero, no sacaba su constancia de los sentimientos de honor que en los nobles de aquel tiempo hacía prefiriesen la muerte, si bien cruelísima, a la infamia. Alarcón no habría deshonrado a su clase, aunque hubiese confesado, pero un acto de debilidad repugnaba invenciblemente a su entereza y altivez indomable. Este resorte dramático ha sido tocado frecuentemente y siempre con buen éxito. Su empleo es laudable porque estigmatiza y cubre de execración esa institución atroz y absurda que afea como sangrienta mancha el semblante austero de la Temis antigua. La narración es sabrosa, llena de gracia y de sencillez. Está salpicada de consideraciones filosóficas, observaciones agudas y pensamientos profundos. Los diálogos son animados y bastante cortos para no fastidiar nunca, el lenguaje castigado y elegante sin dejar de ser natural. En toda la obra se manifiesta un exacto conocimiento de las localidades en que pasan las escenas que se refieren, y están relacionadas estas con tal viveza que podríamos reconstruir con la imaginación los edificios arruinados y asistir a la acción de los personajes. Las descripciones son perfectas. Entre todas, sobresalen la del gran salón del Palacio de los Capitanes Generales y de la Fiesta de la Jura, llenas de color local. La de la selva en que mató Macao al tigre y del combate del negro con la fiera. Hay en esta última algo imitativo. Las cláusulas cortas con que concluye le dan una rapidez que nos representa la que debió tener aquella terrible lucha. También los hechos sobrenaturales han hallado lugar en la acción. La novela comienza con un milagro y concluye con otro. La cadena de Palomeque y la resurrección de doña Elvira son tradiciones populares consignadas en las antiguas crónicas. Por otra parte, tales sucesos entran en el orden de la posibilidad y contribuyen a dar a la obra su carácter genuino. Nada tenemos que decir. La tendencia moral de esta obra es evidente. En el violento choque de intereses, más o menos rastreros, y de pasiones nobles o degradantes, se ha levantado victoriosa la virtud y el crimen ha recibido su condigno castigo. El ambicioso, que no reparaba en medios, vio escapársele la presidencia del reino. El joven mundano, que no respetó la santidad del matrimonio, fue después un dechado de mortificación y de caridad, y las odiosas acechanzas del primero no contribuyeron poco a producir este resultado. El presidente injusto y duro murió instantáneamente, emplazado por su víctima. El conspirador inteligente y enérgico fue cogido en sus propias redes. El falso amigo, dos veces delator, sucumbió a la venganza del infeliz a quien volvió loco, y sin quererlo, sus infamias repararon una injusticia, haciendo restituir bienes dolorosamente poseídos. Es verdad que doña Guiomar de Escalante, ese corazón heroico y tierno, se extingue consumida por el dolor, pero puede compararse la felicidad que le negó el mundo con la que halló en el seno de aquel que es el amor en su más pura esencia. Sobre esa turba que se agita movida por contrarias aspiraciones, se ve descollar un hombre insignificante en apariencia. De aquellos, unos fueron vencidos, a otros los perdió su triunfo. Todos se engañaron en sus proyectos. Solo él, ignorante y humilde, vio su objeto, los medios que habían de hacérselo conseguir, y los últimos resultados de su victoria, porque Dios se complacía en iluminar con su espíritu aquella alma abrasada de amor por sus hermanos, y encaminaba las acciones que dictara el interés o la pasión, al fin anhelado por su siervo. Para él trabajaron todos. El hermano Pedro brilla con suave y severa luz en aquel tenebroso horizonte, y personifica la acción providencial de Dios en la vida humana. El autor de Los Nazarenos nos ha dado a conocer, adornados con las galas de la ficción, notables acontecimientos de nuestra historia. Ha enriquecido además la literatura patria con un género de obras de que antes carecía, abriendo así nueva senda a los ingenios. Ojalá sean muchos los que le sigan en ella. Guatemala, 27 de abril de 1868. Ricardo Casanova y Estrada. Fin de sección 0.